¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Bancuete! ¡Hey! ¿Qué onda, melómanos? ¿Cómo están? Ojalá que estén bien. Aquí hace una tarde, pues nubladita, un poco fresca aquí en Amecameca. Pues ojalá que tengan allá una buena tarde, sea donde sea que nos escuchen. Buena tarde si es que nos están escuchando por la señal de La Voladora Radio. Buen día, tarde, noche, madrugada si es que nos están escuchando en el podcast. Hoy estoy bien emocionado. Estoy bien emocionado porque hoy tenemos un programa que es especial. Digo, todos los programas son especiales, por supuesto. Pero tenía muchas ganas de que pudiera pasar esto que va a pasar hoy desde hace ya un tiempo, pero pues la situación de la pandemia, esta cosa loca que nos toca vivir, pues no nos había dejado, ¿verdad? Entonces hoy es el primer programa en que oficialmente tenemos invitados. Sí, señor, hoy tenemos nuestro primer invitado de toda la historia de este programa y pues eso vuelve a este programa súper, súper especial. Más allá de que vamos a hablar un poquito de un tema que no tocamos tanto, que sí hemos tocado antes, pero que no tocamos tanto, como es el circo. También es importante decir que vamos a estirar un poquito la liga del concepto del programa, ¿no? Usualmente nos dedicamos a ahondar en la vida de los autores, ¿no? En la vida de los autores y ahí repasando un poco la obra que estos tienen. Pero hoy vamos a torcer un poquito este concepto y, aunque claro que vamos a hablar de un autor, pues también vamos a dar este espacio para traer a un creador de la zona. A un creador también, eso es importante porque los espacios de como estos, pues son precisamente el programa en sí, la razón, pues es poder darle el foco necesario de atención a los creadores que usualmente no los tienen, y pues el caso es muy propio. Entonces vamos a darle la bienvenida hoy aquí en la cabina de La Voladora Radio a un chico, amigo mío afortunadamente ya desde hace mucho tiempo, que además de ser un talentoso ejecutante de las disciplinas circenses, pues también es la cabecilla, el líder de un colectivo muy importante en la zona, que es el colectivo La Trenzuda, colectivo de circo amateur. Bienvenido, Noé Carrillo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tomarme en consideración y por formar parte de este capítulo y por formar parte de la primera dinámica en la cual pues aquí hay invitados. Muchas gracias por la invitación, Vicente. No, hombre, no. Al contrario, gracias por acceder a participar en este programa donde nos encantan las cosas y la música rara. Nos gustan ese tipo de cosas. Te decía hace rato que pues el programa es de tono muy ligero y entonces es hablar, ¿no? Básicamente se trata de hablar como lo hemos hecho muchas veces de circo, de hablar como lo hemos hecho muchas veces, hablar de música. Y pues hoy precisamente vamos a tener la participación bien oportuna de un especialista en las áreas circenses, porque vamos a hablar de el Cirque du Soleil y vamos a hablar nada más y nada menos que del número OVO. Algunos de ustedes ya lo conocerán, algunos otros seguramente son nuevos en este asunto. Entonces vamos a darles un poquito de contexto antes de esto, ¿no? Primero, ¿qué es el Cirque du Soleil? En sí, ¿qué es el Cirque du Soleil? Bueno, para algunos ya lo conocerán, pero en resumen es una compañía de circo contemporáneo, es canadiense y es la empresa de entretenimiento más costosa del mundo. O sea, es la empresa más grande del mundo a nivel económico, a nivel acciones, a nivel lo que ustedes quieran. Tiene una gran variedad de circos y usualmente pues es conocido por tener una excelencia de producción en básicamente todas sus obras, ¿no? Ya sea desde los ejecutantes, que son ejecutantes de circo increíbles, la crema innata del circo, hasta los músicos, los compositores, los vestuaristas, los coreógrafos y todos los que se encargan del el equipo técnico del Cirque du Soleil, ¿no? Ambición de muchas personas llegar a pisar ese escenario, en especial de las personas dedicadas al circo. Cuéntanos un poquito, Noé, ¿tú de dónde conoces al Cirque du Soleil? ¿El Cirque du Soleil tiene ya algo de relevancia en tu vida, en tu formación? Sí, básicamente es una de las compañías de circo que como que más llama la atención por esta parte de que a lo mejor sí, como lo mencionas, tienen esta parte financiera en la cual hasta los escenarios, tienen una gran producción, ¿no? Una gran ingeniería en la creación de estos espectáculos. Entonces, el Cirque du Soleil, yo recuerdo que lo conozco desde niño, desde uno de los números más importantes de él, a lo mejor es Alegría, en el cual claro. Ese es de los más representativos, en el cual a lo mejor dio el parteaguas en muchas cosas, desde el circo clásico al circo contemporáneo. Entonces, el Cirque du Soleil ya estaba en mi vida desde ya casi la mitad de ello, desde esta parte en la cual a lo mejor te hace soñar, como bien lo comentas, ¿no? La ambición de muchos artistas de circo poder pisar a lo mejor un escenario en ese gran contexto que es el Cirque du Soleil. Claro, específicamente hoy vamos a hablar sobre el número OVO del Cirque du Soleil y como pues ya es costumbre en este programa, pues vamos a hablar del autor de la banda sonora del Cirque du Soleil, ¿no? No sé si ya lo sabías, pero si no te comento, la música de todo el circo de todo el Circo del Sol está repartida en diferentes compositores. Algunas veces repiten, otras veces no, pero dependiendo del número, pues contactan a uno u otro compositor, ¿no? El caso de este, pues, contactan a un brasileño que se llama Berna Cepas. El señor, pues, nace en Río de Janeiro, es productor, es músico, compositor, y, pues, además de encargarse de música de películas, en especial dentro como del rubro del cine brasileño, pues, también se encarga de producir a muchas bandas, en especial a bandas brasileñas y bandas japonesas, lo que es bien curioso, ¿no? Pensar cómo puede llegar un brasileño de repente a producirle a bandas japonesas es algo bien, bien interesante, ¿no? Pero así es esto, ¿no? De repente empiezas a hacer contactos, la parte bonita de todo este mundo del arte y de andar moviéndote por ahí, tocando, haciendo circo y todo esto es que de repente empiezas a crear una cantidad de contactos bastante, bastante prominente y te salen de donde no tienes idea que iban a salir, ¿no? O sea, de repente, pues este tipo de cosas pasan en todos los niveles. Seguramente te ha pasado a ti y pues también le ha pasado sí. A Berna Cepas, ¿no? Entonces, básicamente la música de este número está encargada a este señor y vamos a ver un poquito más adelante por qué se le encargan a él y quién se le encarga a él, que es todavía más importante, ¿no? Yo creo que lo vamos a escuchar, es muy obvio que al ser un brasileño, pues se espera que haya una cantidad de música brasileña importante del número, ¿no? Sí. Entonces, hay una gran cantidad de percusiones y de música brasileña, como el samba, como el bossa nova, como el pagode, el samba enredo, el samba reggae, muchas variantes de la música brasileña metidas ahí. Pero lo interesante de Berna Cepas es que no nada más está metiendo la música brasileña como siendo purista, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? Nada más voy a meter la música brasileña y ya. Sino que empieza a agarrar música de muchos lados, de muchos estilos, empieza a meterle rock, incluso le mete instrumentos asiáticos, japoneses, exacto, lo que es bien interesante, porque, y ya vemos de dónde la influencia japonesa que tiene, le empieza a meter instrumentos japoneses, empieza a meter guitarras eléctricas, empieza a meter pues muchos sintetizadores, muchas cosas de esas, lo vamos a ver un poco más a detalle, un poquito más adelante. Y como ves, sí, vamos y escuchamos la primera de las piezas que tenemos preparadas para hoy. Es la pieza Ants u Hormigas, de Berna Cepas del Cirque du Soleil. We'll be right back. pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el IMSS te reportara cada mes? ¿Qué patrón te registró? ¿Por cuántos días? ¿Y con qué salario? Con el reporte personalizado de cotización es posible. Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CUR, número de seguridad social y correo. Tu cotización es la llave a los servicios de salud, el ahorro para tu retiro, tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia. Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 978 5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. ¡Bancuete! ¿Qué onda? Pues estamos de vuelta. Hay que recordarles que hoy tenemos invitado aquí de lujo, tenemos a Noé Carrillo del colectivo La Trenzuda, Teatro Circo Callejero, gran exponente de las artes circenses aquí en la zona de los volcanes y pues director de este mismo colectivo. Estábamos hablando antes de irnos a corte sobre Berna Zepa y la música del Cirque du Soleil del número Ovo. Ya decíamos que pues como es esperarse es brasileño, entonces tiene que haber mucha música brasileña, muchas percusiones y también decíamos que tiene una influencia japonesa, por ahí vamos a estar escuchando pues influencias japonesas como instrumentos propios japoneses, ¿no? Que es lo que estábamos hablando ahorita en el corte, estábamos hablando que hasta antes como de ponernos a checar así, o sea, porque pues Noé y yo somos amigos ya de hace un tiempo afortunadamente y tenemos como la costumbre de ver... pues los nombres de Cirque du Soleil por visión propia, ¿no? Entonces, pues estábamos diciendo que no habíamos notado como hasta que ya nos pusimos como a... pues como a checarlo en forma para este programa, pues no habíamos notado como los instrumentos japoneses, ¿no? O sea, no habíamos notado la influencia japonesa que tenía Berna Zepa, ¿no? Y también decíamos como lo curioso que es, ¿no? O sea, como de repente que un brasileño... tenga pues, este tipo de influencias, ¿no? Sí, es curioso. Bueno, hablamos un poquito de en sí del número, de Cirque du Soleil, de Obo. Básicamente, el número está retratando la vida de una comunidad de insectos, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí. Se llama Obo porque hay un protagonismo. No les vamos a spoilear demasiado, ¿no? O sea, también váyanlo y véanlo. Maravíllense ustedes. Está buenísimo ese número. Es muy, muy bueno. Pero básicamente pues, se llama Obo porque hay un protagonismo de un huevo, ¿no? Sí, exacto. Básicamente. Los insectos tienen ahí un huevo enorme para ellos. Y pues toda la travesía que viven con él es de lo que trata el número, básicamente, ¿no? Entonces, pues estamos en un contexto lleno de insectos. Y eso yo creo que ya daba de por sí para un número bien interesante, ¿no? O sea, ya hablar del mundo de los insectos, por lo menos visualmente, ya era bien interesante, ¿no? Sí, o sea, muchos colores y muchas cosas. Pero se encargó el Cirque du Soleil de llamar a una señora llamada Deborah Kölker. ¿Quién es Deborah Kölker? Bueno, Deborah Kölker es bailarina y es coreógrafa y también es brasileña. Entonces, ella se encarga del trabajo escénico, ¿no? El trabajo, toda la parte coreográfica y de incluir a los números en una misma coreografía. O sea, que todo que los números por aparte puedan hacerse un mismo número, ¿no? Unificarse en una historia, en un hilo en un hilo conductual, ¿no? Valga la redundancia. Y aquí es donde creo que podíamos aportar un poquito de tu parte, Noé, en donde... Porque algunas de las personas que escuchen esto seguramente lo podrán entender o lo habrán visto alguna vez, pero muchas personas no, ¿no? Estamos hablando de que este es un número de circo contemporáneo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre circo contemporáneo y circo clásico? Sí, mira, aquí hay unos factores que he determinado en el cual hacen diferente el circo clásico al circo contemporáneo. Como que todos tenemos la noción de que el circo clásico a lo mejor solamente es la unión de ciertos números, ¿no? En el cual hay un presentador y solamente el presentador va dando la pauta a qué número va a seguir. Entonces, por ende, ya tenemos como predeterminado lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, un malabarista, pues nos va a asombrar. Un trapecista igual nos va a asombrar, ¿no? Un payaso nos va a hacer reír. Entonces, al final de cuentas, creo que el circo clásico es eso. Tiene unos papeles muy, muy estrictos en los cuales, pues, cada uno desempeña su función. A diferencia del circo contemporáneo, en el circo contemporáneo tratan de relatar una historia en la cual a lo mejor un malabarista no solamente te va a impresionar, sino a lo mejor te va a hacer sentir otro tipo de emociones en las cuales también el trabajo escénico va a ser muy determinante, ¿no? Porque se puede decir que hasta en el circo clásico es hasta todo muy deportivo, ¿no? Como que un malabarista levantar claro. 7 clavas, un malabarista 5 clavas. Pero en esta parte del circo contemporáneo se vuelven más vistosos y más... Como importante es la parte escénica, ¿no? Desde la parte teatral, en la que a lo mejor hay una historia, hasta en la parte de los números, en los cuales a lo mejor hay una cierta una cierta preparación anterior, tanto en la coreografía como en ciertos ámbitos en los cuales pues puede hacerse un poquito más escénico aún esta parte del circo contemporáneo. Claro, sí, pasa algo que pasa quizás en otras áreas como de lo escénico, como quizás los musicales, ¿no? De repente el circo contemporáneo se vuelve interdisciplinario. Sí, exacto. Entonces, eso es bien interesante porque, pues como bien decías tú, el circo clásico usualmente tiene como esta división, ¿no? Pues el malabarista hace malabares, ¿no? Uh-huh. El trapecista hace trapecio, ¿no? Y ya todo esto. Y en el circo contemporáneo, lo podemos ver muy claramente dentro del Cirque du Soleil, se exigen otras disciplinas a los artistas. A los artistas, ¿no? Sí, exacto. Otras disciplinas como aledañas a las que son su disciplina central, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente tú haces malabares y también tienes que saber un poco de clown. De clown, ¿no? Sí. O tienes que saber también un poco de danza, ¿no? O por lo menos tienes que saber lo básico de acrobacia, ¿no? Para, sí. para poder interactuar, para poder dominar el escenario y cosas así, ¿no? Incluso son tan interdisciplinarios dentro del Cirque du Soleil que incluso le piden esas actitudes a los músicos. O sea, usualmente los músicos en cualquier área que sea escénica, donde no sea como la música el protagonista, pues los músicos están ocultos, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, en la ópera sí, sí, sí, tienen sí. incluso una parte frente al escenario, pero debajo del escenario para que no se vean, ¿no? O sea, para que se escuchen, pero para que no se vean, ¿no? Y el Cirque du Soleil sí los involucra, ¿no? O sea, les hace una caracterización, les hace un personaje, entonces les pide a los músicos que también hagan clown, les pide a los músicos que pues que interactúen dentro de las coreografías también mientras tocan, ¿no? Lo que sí, siento sí, que sí, es sí. un nivel de complejidad bastante alto, pero está bien interesante, ¿no? Decíamos de Deborah Kölker porque hace una En alguna de las entrevistas que he visto de ella, en especial hablando como en específico de este número, se lo encargan a ella porque tiene un trabajo importante con el movimiento. Ella dice que ni siquiera su trabajo ni siquiera es dancístico, ¿no? O sea, su trabajo es a partir del movimiento. El movimiento. ¿No? Entonces, pues al ser un número que habla sobre insectos, pues se encargó más o menos de estudiar el movimiento de los insectos. Y de tratar de involucrarlo a la coreografía. Y eso a mí se me hace algo bien interesante. Y también hoy tenemos la suerte de que estamos aquí con alguien que entra dentro de la categoría de artista circense contemporáneo, porque además de de desarrollarse bien dentro del malabarismo, que es como una de las disciplinas que son más vistosas de las que dominas. Bueno, todas, ¿no? Yo creo que todas en las que participas, no hay una disciplina del circo que no sea vistosa, pensándolo bien. Sí, exacto. Pero pues aparte de, por ejemplo, el malabarismo, que es una disciplina que claramente tienes bien desarrollada, pues aquí el buen Noé, aparte de eso, está involucrado también en la parte dancística. Entonces, ¿qué tiene que ver como el movimiento, ¿no? O sea, como el movimiento en la parte del circo. O sea, ¿qué tiene? Tú lo decías bien, a lo mejor, como de la diferencia entre el circo clásico y el circo contemporáneo, ¿no? O sea, dices como de repente parece más deportivo el circo clásico, ¿no? O sea, es sí, como exacto. El hombre más fuerte del mundo, ¿no? Y levantar muchas pesas, ¿no? O el mejor malabarista del mundo, ¿no? Y levantar 12 clavas, ¿no? Sí, Así. Y ya, ¿no? Entonces, la diferencia entre el contemporáneo y el clásico, pues creo que también radica mucho en el movimiento, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? O sea, ¿tú cómo lo integras? Sí, mira, creo que al final de cuentas el movimiento te va a dar esta parte que es la expresión. Entonces, en el circo contemporáneo también una característica es que busca reflejar algo. No solamente es que sea entretenimiento para las personas, sino que a lo mejor haya un mensaje. Hay una historia. O sea, también hay un guión. Exacto, y por lo tanto hay un mensaje. Entonces, el movimiento, la danza, te va a ayudar a reflejar esos sentimientos que a lo mejor quieres, ¿no? Porque en muchas ocasiones a lo mejor un malabarista no puede hablar o su número no es como tanto verbal, ¿no? Pero su cuerpo es el que tiene que dar ese mensaje. Claro. Su cuerpo es el que tiene que decir a lo mejor por qué está haciendo malabares, cuál es el sentimiento que trata de reflejar. Entonces, el movimiento es una de las cosas básicas en las cuales se va a mostrar y se va a expresar el mensaje que gustas, ¿no? El mensaje que a lo mejor trae hasta un solo número o hasta todos los números juntos, ¿no? Como comentabas que el trabajo es juntar, ¿no? Yo también siento que la danza y el movimiento, su trabajo es unir. También unir cosas, unir tanto el concepto como unir el sentimiento y unir las habilidades circenses. Claro. Sí. Está bien interesante esto porque creo que en el circo, en especial en el contemporáneo, pasa algo similar a lo que pasa en el cine. ¿A qué me refiero? Mira, en el cine se juntan muchas disciplinas que por sí mismo ya son disciplinas artísticas. O sea, por sí mismo ya pueden brillar, ¿no? Como la fotografía, literatura, como el guión, la literatura. Incluso si lo quieres ver así, a lo mejor muy lejanamente, pues las artes plásticas desde la escenografía, uh-huh. el vestuario. Y pues la actuación, ¿no? También se involucra todo eso. O sea, por sí mismo esas áreas ya funcionan. Ya ¿no? funcionan, o sea, sí. ya pueden hacerse. Pero se mezclan y hacen algo diferente, ¿no? Hacen una cosa, o sea, no es ni música, no es ni literatura, es cine, ¿no? Y creo que en el terreno como del espectáculo en vivo, así del show en vivo, el circo hace precisamente eso, ¿no? O sea, involucra, a lo mejor se lo toma más en serio lo de ser interdisciplinarios, porque a lo mejor en el cine no se te exige como, o sea, pues si tú eres actor también tienes que ser el escritor, ¿no? Sí, exacto. Digo, sí hay quien lo hace y todo, pero pues no es necesario, ¿no? Y en el circo contemporáneo sí te lo piden, ¿no? Pues es que eres malabarista, pues también tienes que aprender tienes que aprender danza, ¿no? Sí. O también tienes que aprender todo este tipo de cosas. Siento que es como una similitud interesante ahí entre lo que pasa. Y está bien padre eso porque pues son dos disciplinas que por sí mismas ya funcionan, que sumadas te dan una cosa que puede ser con un potencial todavía más grande, ¿no? Entonces pasa algo similar aquí en el Cirque du Soleil, en especial en este de Ovo, porque Deborah Kolker, o sea, ya tenía su compañía de danza, o sea, ya está la compañía de Deborah Kolker ya bien establecida y todo, por algo la llamaron, ¿no? O sea, sí. no es fácil como que te llamen y estés empezando en esto y te llamen el Cirque du Soleil. Entonces, ella ya tenía un compositor de planta. ¿Y quién era el compositor de planta? Pues era Berna Cepas, ¿no? Entonces ya tenían como este intercambio de creativo, de ideas y todo. Entonces ya habían hecho varios números juntos, ya tenían como sus trabajos bien montados, como una bonita comunicación y todo eso creativa. Entonces, pues en cuanto le dan a Débora Colker el número, pues ella luego dice, pues este tipo, ¿no? Vámonos con Berna Cepas. Y lo hace, bastante, bastante bien. Y sí podemos ver aquí como la relación que hay entre la danza y entre la música, ¿no? O sea, principalmente, que son quizás, o por lo menos entre el movimiento, ¿no? Como lo dice Débora Colker. Sí podemos ver como esas dos influencias grandes que están en el número. O sea, obviamente en el centro de todo eso pues está los números individuales de cada quien, la parte de la dramaturgia del guión y todo sí, eso. Sí, sí. Pero sí son dos cosas como que resaltan así entre todas, el movimiento y la música, ¿no? La música. De este número. Y entonces está bien bonito eso, ¿no? A mí sí se me hace bien interesante porque esas son cosas que por sí mismo, o sea, el disco del Cirque du Soleil, si lo pones así, por sí mismo funciona. Funciona, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y le puedes quitar la música a la coreografía de Débora Colker y por sí misma funciona, ¿no? O sea, sí. pero juntos sí hacen algo así potencialmente mucho más. Sí, es de las ventajas que nos ofrece el circo, ¿no? Que en cualquier momento puedes unir cualquier disciplina, bueno, no cualquier disciplina, ¿no? Pero también puedes unir más de muchas disciplinas y es cuando se convierte algo bien bárbaro, ¿no? Sí, sí, la verdad sí. Vamos a escuchar otra pieza, ¿va? ¿Va? Vamos a escuchar Flea Girls, que es la pieza de los números aéreos de Berna Cepas. Zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum, zugachka, gumzak chikum. Esto fue Flea Girls de Berna Zepa, un clarísimo samba reggae. Después hablamos un poquito de qué es el samba reggae. Nos vamos a ir un corte, pero no sin recordarles que Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Y en el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrecen orientación gratuita. Para más informes, contáctate al teléfono 3092-1246 en horarios de 7 a 20:30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, ofrecen orientación gratuita y para más informes puedes contactarlos al teléfono 55-8308-1923 en horarios de 10 a 18 horas. Regresamos. Seguimos. Ok. Bien, aquí nos dice Chío que sigamos y si Chío dice que sigamos, seguimos. Aquí tenemos chance todavía de hablar un rato sobre... Pues sobre esto que acabamos de escuchar. Primero, decíamos que es un samba reggae, ¿no? Es interesante porque aquí pasa algo similar a lo que pasa cuando ves a Berna Zepa y los japoneses, ¿no? Dices, ¿cómo llegó una banda japonesa a producir la Berna Zepa? Aquí, pues, en la zona Volcanes también hay un movimiento de samba, ¿no? Interesante. Sí, sí, sí. Entonces, pues, de alguna manera no es lejano a nosotros. Y esto que escuchamos es un claro samba reggae, bien interesante porque el samba reggae es un género que básicamente está compuesto por batucada, ¿no? O sea, es una fusión entre el samba original, que es el samba de río, o sea, el samba, le dicen samba enredo, es el samba de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, ese es en sí como el samba en sí. O sea, y hay como... pues no variantes, por así decirlo, pero el samba puede interpretarse únicamente como con instrumentos de batucadas, instrumentos uh-huh. de percusión, o también puede interpretarse con instrumentos de cuerda y ya es más cercano como al bossa nova y cosas así. O sea, eso entra en la misma categoría del samba, ¿no? Pero es más conocido quizás por la parte de las batucadas, ¿no? Las batucadas de Río de Janeiro. Entonces, ese es como el género que en sí nace en Brasil, ¿no? El género como sí. original, por así decirlo, que es una mezcla, obviamente, de la mezcla de la herencia africana, de los esclavos que vienen con los portugueses a Brasil, y pues todas las etnias, y la música de las etnias que están en el territorio brasileño, sí. ¿no? El territorio del Amazonas. Exacto, lo más interesante también cabe destacar que el Cirque du Soleil, lo que más me interesa también es que siempre tiene esa facilidad de poder captar como la esencia de cada lugar donde se desarrolla el número, ¿no? Por ejemplo, sí. ahí si es Río de Janeiro, si es Brasil, al ver ese número te va a remontar a ese país, sí, ¿no? Definitivo. Te va a remontar a ese país. Y así con todos los números, ¿no? También, por ejemplo, en Lucia, que es uno de mis Lucia. Números favoritos, escuchas la banda sonora y es como de, ah, México, ¿no? Sí. Así, entonces... Que de hecho hablamos, ya tuvimos un programa de Lucia, si no lo han escuchado. Sí, exacto. Vayan y escúchenlo. el programa de Lucia. Entonces, esta parte de que rescata en... la esencia de a lo mejor de los países, claro. del contexto geográfico de donde se desarrollan los números, pues se les facilita mucho. La verdad es que a los directores y a esta parte tienen de esta parte de técnica en la organización y a la planeación de los números, pues rescatan muy bien todos esos atributos de donde se desarrolla el número. Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, porque, o sea, por ejemplo... Específicamente en la pieza que escuchábamos antes, en Flickers, que es un samba reggae, decíamos, hay una unión, ¿no? O sea, ahí escuchamos como la unión de dos géneros distintos, ¿no? Y escuchamos samba y escuchamos reggae, ¿no? Entonces, el samba original, pues en sí es de Río de Janeiro. O sea, en Río de Janeiro se toca toda esta parte del samba, se hacen las batucadas, todo eso, ¿no? Que el samba, además de ser un género musical, también es un género dancístico, ¿no? O sea, sí, exacto. Y también está involucrado dentro del movimiento en lo que hace Deborah Cole, que está bien interesante eso también. Y hay otra ciudad en Brasil que se llama Salvador de Bahía, en donde ya en los 70s, o sea, ya como por experimento ya de la chaviza, por experimento de los músicos jóvenes de ese lugar... pues empiezan a involucrar un género que en ese momento es nuevo, ¿no? Que está pegando en los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s, que pues nos recordaremos claramente del señor Bob Marley, que popularizó así el reggae fuera de Jamaica como quizás nadie más lo ha hecho, ¿no? Incluso exacto. después de él. Sí, sí, sí. Entonces, pues Bob Marley pone en el mapa global, pone el reggae, llega a Brasil y empiezan a escucharlo, ¿no? Entonces, de repente, los músicos de samba que tocaban ya ahí en Salvador de Bahía involucran el reggae al samba con patrones que, o sea, dentro de la batucada, a lo mejor no se escucha del todo cuando solamente es batucada, porque pasa lo mismo que con el samba de río, ¿no? O sea, puedes tocarlo solamente con batucada y funciona. O también lo puedes tocar con batucada y otros instrumentos, ¿no? Que es lo que hacen algunos grupos como Olo Doom, que es como muy famoso en ese rubro, que tocan pues literalmente es una batucada. Y también tienen el ensamble con guitarra eléctrica, bajo, batería, teclados, ¿no? O sea, mezclando lo más literal posible samba y el reggae. Pero también se puede tocar solamente con batucada y funciona, ¿no? Que es de los pocos géneros que se pueden tocar únicamente con instrumentos de percusión. Entonces, pues Berna Cepa lo toma, pues porque es de Brasil, obviamente. Lo toma, lo pone en su pieza. Que esta pieza, decíamos hace rato, es la que utilizan para los números aéreos, ¿no? Por eso se llama Fliegers, ¿no? Sí, como Fliegers. Las chicas que vuelan, ¿no? Y le pone encima una cantidad bien interesante. Ahí se ve claramente que él es productor. O sea, la parte de la producción, ya hemos dicho, es como... para los que no ubiquen bien cuál es el papel de un productor musical o los papeles de un productor musical, pues haz de cuenta que yo hago una pieza o una canción... Y tengo una idea inicial, ¿no? Entonces yo tengo esta pieza. A lo mejor mi pieza es así tocada con ukulele y la voz, ¿no? Y ya. Entonces lo que hace el productor musical es decir, ¿sabes qué? Pues a esta pieza le podemos meter un bajo, ¿no? Y va a sonar bien. Le podemos meter una batería, le podemos meter un piano, le podemos meter alientos, cosas así, ¿no? Entonces de alguna manera es como si el compositor llegara con una pieza que sería como una persona, ¿no? O sea, la pieza es como una persona, ¿no? Y el productor lo que hace es vestirla, ¿no? O sea, lo viste lo mejor que puede. Y pues, obviamente se escucha aquí como revistió bastante, bastante bien Berna Cepa el samba reggae y le mete encima instrumentos que no son para nada propios del samba reggae. Le mete instrumentos eléctricos, sintetizadores, baterías eléctricas, otra cosa. Y aunque se escucha ahí claramente el samba reggae, también hay unas voces en de una de las vocalistas que repite muy seguido en el Cirque du Soleil, es una francesa, después vamos a hablar un poquito de ella. Y nos da una mezcla loca, es un samba reggae, pero es muy, muy, muy, muy diferente, muy, muy bien logrado. Ahora sí, vamos a irnos a un corte, hacemos esta pausita y regresamos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. ¡Banquete! Estamos de vuelta, estamos hablando sobre Ovo del Cirque du Soleil. Y decíamos antes de irnos aquí con el buen Noé que pues Berna Sepa nos regala, para el número de aéreos, nos regala un samba reggae súper arreglado, así muy, muy, muy bien. Y también decíamos algo bien curioso, ¿no? Él me comentaba ahorita este asunto de los insectos, ¿no? ¿Cómo se escuchan los insectos en el número? El número, todos los insectos. Sí. Esa como ambientalización, ¿no? Que te hace luego. Hasta no solamente un insecto, ¿no? Sino sentirte hasta dentro como de la selva, ¿no? Como sí. De verdad te transporta. A mí me pasa principalmente, es un en el número, en el opening, en el primer número, aparece una pieza que se llama Brisa Domar, ¿no? Brisa Domar. Que incluso tú lo ocupas para algunas veces para tus presentaciones. Sí, exacto. Brisa Domar. Y, o sea, el número comienza tal cual así como en un lugar en selva, así de noche. Y entonces empiezas a escuchar los grillos, los grillos, ¿no? Como empiezan. Y empiezas a escuchar el samba como va llegando de repente. Está muy interesante. Esto es importante, esto del sonido de los grillos, porque esto nos habla de diseño sonoro. Ya hemos hablado aquí alguna vez de diseño sonoro, particularmente en el cine. Creo que nunca lo habíamos hablado en la parte del circo, no habíamos hablado de diseño sonoro, pero también existe. Entonces le comentaba a Noé ahorita en el corte que el diseño sonoro básicamente se trata de grabar por separado los sonidos ambientales, ¿no? O sea que, por ejemplo, si supongamos en una película, ¿no? Si de repente necesitas que se escuche el viento, pues te pones a grabar el viento aparte, ¿no? Sí, exacto. Porque usualmente lo que hacen es que, pues, para que se escuchen los diálogos bien, tratas de que todo el sonido que entre a los micrófonos, pues sea únicamente el sonido de los diálogos, ¿no? O sea, para que esté limpio, esté entendible. Ajá, limpio. Entonces lo que hacen es que cuando necesitan sonidos ambientales, pues los graban por separado. Ese es el caso de lo que hace Berna Sepa y su equipo. Graban el sonido de varios insectos de la naturaleza. Los procesan y los ponen dentro de la música, ¿no? Ya sea que los ponen literalmente así como sonido de ambiente, o que los pasan por algunos filtros, por sintetizadores, y a través de la computadora, por se les llama controladores MIDI, utilizan esos sonidos, los afinan y hacen la música con eso, ¿no? Entonces eso está bien, bien, bien interesante, ¿no? También me decías hace rato sobre lo de los biólogos, ¿no? Sí, exacto, cómo hacen un estudio como... No, a lo mejor como tal un estudio, pero sí recurren como a personas como especializadas como para en realidad entender, ¿no? Si tu personaje va a ser un insecto, pues entender del todo ese insecto, ¿no? Sí. Para ver cómo puede ser a lo mejor la representación de ese insecto, porque hablando en cuestiones escénicas, pues ya dejas de ser tú para ahora formar parte de otra cosa, ¿no? Entonces, sí. Si tienes un buen estudio de cómo se comporta, de a lo mejor hasta cuál es su función en un ecosistema, pues vas a poder hacer el papel sin ningún problema. Sí, es cierto. También es cierto que decíamos hace rato sobre sobre la relación que hay en la música y la danza, ¿no? En el movimiento de eso está como perfectamente equilibrado. Y hablando de equilibrio, hay un número de equilibrio ahí en el número de Ovo que está impresionante, ¿no? Es este número de Alambre flojo. Sí. Y pues básicamente es un tipo que hace, se sube al alambre flojo y hace monociclo de cabeza. Sí, exacto. Es una locura, ¿no? Y locura. Pues hoy también tenemos la suerte de que aquí, pues, el buen Noé es especialista en esa área. O sea, el área de especialidad de Noé dentro del circo, pues, es el equilibrismo. Que tiene otro nombre, ¿no? O el equilibrismo como tal. ¿O solamente es equilibrismo? Solamente es equilibrismo. Pues, Noé, cuéntanos tantito, o sea, cuéntanos, ¿qué cosas haces de equilibrismo, Noé? Sí, bueno, en la rama del equilibrismo, yo la empecé a practicar desde hace ya como 6 meses. También el monociclo entra dentro de esa rama, por lo tanto, los zancos también entran dentro del... Se puede decir que ya en la rama del equilibrismo, así como tal, llevo enfocado ya como 3 años... pero he andado en zancos desde ya muchísimo tiempo más anterior. Por lo tanto, siento que el equilibrismo te da esa parte como de poder tocar a la gente con el asombro, pero también con otro mensaje. Bueno, yo lo veo así, La música a lo mejor también, y el movimiento nos ayuda a dar los mensajes. Entonces el equilibrismo te va a ayudar a lo mejor poder reflejar con muchos objetos. Hoy también la habilidad del equilibrismo, pues no muchas personas se les facilita. Decíamos, ¿no? Que es la, exacto, de las cosas más impresionantes y Riesgosas, ¿no? También, ¿no? Junto con el aéreo, ¿no? Es una cuestión en la mente en la cual tienes que estar todo activo, ¿no? Todo tu músculo, todos tus músculos tienen que estar activos, entonces el grado de concentración es mucho en el área del equilibrio. Sí, lo creo. Bueno, pues Noé, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber venido. No, qué bueno, contrario, que accediste. Es el primer programa en que hay invitados y vaya calidad de invitado que tenemos hoy. No, regálanos tus redes sociales, las tuyas y las del colectivo. Ah, claro que sí. Nos pueden buscar como Colectivo La Trenzuda, Circo Callejero, Teatro Circo Callejero y Colectivo La Trenzuda en Instagram. Y también estamos muy prontos a abrir el taller de verano para que estén atentos en nuestras redes sociales. Y pues también, si gustan tener un contacto más directo conmigo, pues búsquenme en redes sociales como Noé Carrillos. Y igual en Instagram para que puedan seguir el avance de toda esta parte del circo social. Perfecto. También recuerden que pueden contactarnos aquí en cabina en el teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o en la página web www.lavoladora.org. Nos vamos a ir escuchando Superhero de Berna Cepas, que es precisamente la pieza que utilizan para el número de equilibrismo. Nos estamos escuchando. Bye. El tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina de Eurekas.